Bueno, hacer un llamado grande al gobierno, al presidente Piñera, que se pronuncie sobre el tema de la educación, que dé luego una respuesta inmediata. Llevamos 29 días, mañana cumplimos un mes en huelga de hambre. Hemos tomado la medida drástica de disminuir los líquidos progresivamente. Nuestros estados ya están mal, mis compañeros están mal, yo sigo mal. Queremos, por favor, que haya una respuesta, que se pronuncie. ¿Hay plata en el país, señor presidente? ¿Hay dinero? ¿Se puede solucionar la educación? Nos siga con esto, nos siga dando respuestas absurdas, mediocres. Somos estudiantes y queremos una respuesta luego, señor presidente. De verdad la necesitamos, estamos mal. Le pedimos por favor al gobierno y a la gente y al país completo que se dé cuenta que este movimiento ya ha causado mucha fuerza. Y ya no es solamente a nivel de país, sino que también internacional. Necesitamos ayuda luego, chiquillos, compañeros que están ahí, por favor, escúchennos. Y sigan marchando por las calles. No se dignen a parar, no le hagan caso a un gobierno que no nos ha dado ninguna respuesta a nuestro petitorio, chiquillos, hay que seguir luchando. Esto no puede parar, si paramos ahora, ¿después cuándo? Nunca vamos a conseguir algo, ya llevan años de mentir al gobierno. Necesitamos luego una solución, nosotros vamos a seguir aquí hasta el final y pedimos por favor un llamado a gritos, señor presidente, que se digne a dar una respuesta a los estudiantes chilenos. Eso. Muchas gracias.